espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Atención, por favor. El cine argentino, que ha tenido tanta difusión en estos últimos días con la participación rutilante en el Festival de Cannes, se vuelve más internacional todavía con rodajes como el de Una novia de Shanghái. El director, el que ha asumido este desafío, se llama Mauro Andrizzi. Me han contado que te vas a quedar en un hotel histórico ahí de Shanghái. Se llama el Peace Hotel, o sea, el Hotel de la Paz, que tiene mucha historia acá. De hecho, vos salís solamente a la entrada, está lleno de chinos que le sacan fotos en la puerta del hotel, porque bueno, si bien murió Mao, su gabinete quiso hacer como una contrarrevolución, no pudieron, lo juzgaron y lo mataron. Ese grupo se llamó Los Seis de Shanghái y todo ese complot se surgió acá en este mismo hotel. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Juni Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés hacer de todo y no tenés energía para nada? Sentite Total, con Total Magnesiano, vitaminas y minerales, de Laboratorios Temis Lostaló. ¡Cosas geniales que solo podés hacer durante el Mundial! Discúlpeme, González. Sí, dígame. ¿Cómo hago para participar de ese fixture interno que armaron entre ustedes? Hay que hablar con el pasante, él es el que lo está organizando. Pero todavía hay tiempo para participar, ¿no? Del fixture, él es el jefe. Otra cosa genial es probar el nuevo Argento XT de Burger King. Con la suculenta carne XT de 195 gramos, probalo ya o espera 4 años, solo en Burger King. Productos disponibles del 13 del 5 al 10 del 6 de 2014 en todos los restaurantes Burger King de la República Argentina. Peso referencial de carne sin cocción. Time World, Buenos Aires, el festival indoor líder de la electrónica mundial. 30 y 31 de mayo, Costa Salguero, Richie Hawtin, Luciano, Loco Dice, Chris Living, Taylor Buzz, Art Department, Paco Osuna, The Martinez Brothers, Joseph Capriati, Matador, Baren, Valentino Canciani, entre otros. Time Warp. Entradas en venta en Multiticket 5238-2700. Y en puntos de venta. ¿Te gustaría formarte en el exterior en áreas estratégicas para el desarrollo del país? Becar te propone que participes de las convocatorias 2014. Estamos becando a más de 1000 profesionales argentinos para que en los próximos 4 años estudien en el exterior y luego aporten sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Si te interesa realizar una especialización en gestión de innovación en ciencia y tecnología en Brasil, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Si te interesa realizar una especialización en gestión de las nuevas tecnologías en ciencias e ingeniería en Corea, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Apostamos a que el desarrollo científico y tecnológico argentino contribuya al progreso productivo y social de nuestro país. Inscribite online en bec.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación. Una copa. Mucho hielo. 3 partes de espumante. 2 partes de Aperol. 1 parte de soda. Y 1 rodaja de naranja. El brunch de cada domingo sabe bien con Aperol Spritz, el aperitivo tendencia en Europa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Se viene el Mundial, un encuentro para festejar con Quilmes. Llegó la promo 5x1 Mundial. Juntás 5 chapitas de Quilmes y llévate una Quilmes gratis. Canjealas en los comercios adheridos y empezá a disfrutar el Mundial junto a Quilmes. El sabor del encuentro. Ver bases y condiciones en quilmes.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrick, la fragancia de los hombres. Hola, ma, ya estoy arriba. No, baja, vení, Pau. Decime una cosa, mi amor. ¿Cómo te fue anoche? Muy bien, ma, leímos un montón. ¿Ah, sí? Bueno, debe tener re buena luz, Cami, ¿no? Con todas esas luces y láser que tiene en su casa, digo, por la foto que posteaste ayer a las 3 a.m. en tu muro. Si agregaste a tu vieja en Facebook, no te olvides. Cambian los tiempos, cambian las reglas. Revolución Todi. Unite a la revolución en facebook.com/Todi Argentina. Si hay onda, se van a dar. En instantes llega Va para Darse, presentado por Nueva Onda CB150 Invicta. Potencia tu atracción. Las pelotas. 5x5. Sábado 7 de junio es el gran festejo y reencuentro con todos. Las pelotas. 5x5. Sábado 7 de junio. Estadio cubierto Malvinas Argentinas. Entradas a la venta a través de Ticketek o llamando al 5237-7200. Sobreviviente, super llamá con tu super chip y habla una semana gratis recargando desde 40 pesos. Además, participa de un viaje a Brasil para dos personas por semana y pelotas, camisetas y TV LEDs por día. En Brasil, más argentinos que nunca. Personal, cada persona es un mundo. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina, con excepción de Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires del 14 al 5 al 17 del 6 de 2014. En Ciudad de Buenos Aires será válida del 28 al 5 al 17 del 6 de 2014. Bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualiza, cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. La noche tiene que estar en pañales, y no vos que parecés un bebé pañaludo diciéndole a tu novia: ¡qué bonita, mi chiquita, chiquitita! Y como un pavalo. Tomá Paso de los Toros Limón y recuperá tu dignidad. Paso de los Toros Limón y cortá con tanta dulzura ya. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón. Paso de los Toros Limón. Vení a Jumbo, participá de la promo HD y convertite en un hincha digital. Comprando los productos de la promo, podés ganar un 4K y 20 Smart TV Sony Bravia. Además, pagando con tarjetas en COSUD, participás por una PlayStation 4. Jumbo, te da más. Me di cuenta de que tengo muchas cosas guardadas que ya no uso. Entonces entré en OLX, las publiqué gratis y las vendí sin pagar comisión. Nunca creí que iba a ganar plata tan rápido. Y sí, en OLX vender es fácil. Promo Pepsi 5x1, Mauro Icardi, Wanda Nara, toma uno. La nueva promo de Pepsi es increíble. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros 25 gratis. ¡Apurate! Esta promo da que hablar. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros y cuarto gratis. Promoción válida en Argentina del 5 del 5 al 11 del 7 de 2014. Hasta agotar stock de 1.320.000 bebidas entregadas como canje. Ambos hechos lo que ocurra primero, sin intervención del azar. Consulte condiciones en pepsi.com.ar y al 0800-222-2372. Este es Burbu Drive, el que te sorprende con una explosión de perfume que dura todo el día. Burbu Drive dice que compuso una canción burbu increíble que no vas a poder dejar de cantar. Dale, sorprendete con la explosión de perfume del nuevo Drive a un precio increíble. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrich, la fragancia de los hombres. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Messi está bien cuidado. Galeno 1825, tu primer plan médico. Llámanos al 0800-777-4253. Superintendencia Servicio de Salud, Organismo de Control 0800-222-SALUD, www.salud.gov.ar, inscripción 1285. En la radio en general te piden el personaje, el haceme la locutora. Por eso está bueno cuando viene una marca como Saint Tips y te pide que seas natural, que seas como sos. Te cuento, Saint Tips se renovó y ahora sus cremas tienen 100% humectantes de origen natural. Bienvenido a una piel increíblemente suave. Bienvenida a Saint Tips. Ingredientes naturales para mujeres 100% naturales, como vos. Para, y como yo. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrich, la fragancia de los hombres. ¿Tu desodorante deja manchas en tu camisa favorita? Nivea Men Invisible Black and White, con su exclusiva fórmula antiamarilleo, es el único que protege tu ropa blanca de manchas amarillas. Protege los colores extremos, del blanco al negro. Protege cualquier color. Antitranspirante Invisible Black and White, de Nivea Men. Amor, ¿cuánto hace que estás llamando al delivery? Ya hubiéramos hecho un pato a la naranja con todo, papines, boñatitos. Bueno, divino no lo hago a propósito, lo que pasa es que me da ocupado. ¿Por qué no llamas a mami? Seguro tiene algo rico en el freezer. No, tu mamá no. Prefiero seguir discando toda la vida. ¿Cómo sos, eh? Mejor, pedí tu comida por internet. Entra a pedidosya.com.ar y elegí tu comida favorita en más de 1600 restaurantes. Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Con Asatej.com viaja con el mejor precio y la mejor financiación. Con tarjeta Visa de todos los bancos, volá a Roma por solo 8.746 pesos y pagalo hasta en 12 cuotas en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Solo en Asatej.com. Asatej. Bases y condiciones en Asatej.com. Chitos y Pep presentan la nueva promo Minion. Silencio. Ahora, dentro de los packs de Chitos y Pep, podés encontrar stickers y pulseras de los Minions de mi villano favorito. Bueno, busca ya tus Chitos y Pep. En Movistar queremos que todo el mundo se entere que hoy duplicás. Por eso, logramos que te lo recuerde hasta el que hace las publicidades en los partidos por radio. Vos duplicás, yo duplico, todos duplicamos. Aprovechá hoy a pasar por un kiosco y duplicate con Movistar. Porque hoy duplicás desde 30 pesos. Cargas 30 pesos y tenés 60 pesos. Y además, 50% de descuento en llamadas a todos los Movistar del país. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 26 de mayo de 2014. Además, 50% de descuento en llamadas a todos los Movistar del país. Más info en www.movistar.com.ar. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Noticias en línea. Sociedad. Transporte. Miércoles. Sin colectivos. La UTA anunció un paro de 24 horas. En reclamo de aumentos. A partir de las 0 horas no habrá micros de corta, media y larga distancia. Fútbol. Camino al Mundial. El entrenador de la selección argentina, Alejandro Sabella, confesó que apunta a quedar entre los 4 mejores y que el equipo está en 7 puntos. Además, aseguró que tiene los mejores delanteros y no necesita a Carlos Tevez. Tiempo. Para hoy. Cielo parcialmente nublado. Mañana martes, mismas condiciones. Una mínima de 8 grados y una máxima de 16. Noticias en línea. Metro. Metro. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Nightlife. Lunes a viernes de 1 a 6 a.m. La ciudad no duerme. Nightlife. Todas las noches los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cuánto hace que cambiaste la frase cuéntenme para el asado por el cuéntenme todo porque me quedé cuchareando con mi novia y no fui como un salame? Tomá Paso de los Toros Limón, la bebida que te recuerda que no sos media naranja. Vos sos un banana. Paso de los Toros Limón y cortá con tanta dulzura ya. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón. Paso de los Toros Limón. Gracias a todos los que hicieron algo. Gracias a los que se raparon, se tatuaron o hicieron kilómetros de rodillas. A todos los que hicieron una locura. A todos los que se arriesgaron. Se animaron a contar un secreto o a pasar vergüenza. Gracias a los miles que hicieron algo que jamás hubiesen hecho para que nosotros dejemos todo. Y si esta vez en lugar de hablar y hablar, hacemos algo ahora para motivar a nuestro equipo. Compartí tu foto o video con el hashtag por Argentina Hago Más. Rexona se lo va a mostrar para que salgan a la cancha con todo. Nuevo Rexona Fanatics. Promete menos. Hace más. Rexona no te abandona. Solo deportes, un nuevo mundial. Vamos Argentina, vamos a ganar. Una pasión nacional. Solo deportes. La paso tan bien con vos. Yo también, Lu, en serio. Y por eso quiero preguntarte algo. Sí, decime lo que quieras. Lu, vos, ¿querés ser mi chape de boliche? Siempre que no haya ningún otro chape mío o tuyo. Sin chance de noviazgo, sin celos, para, sin mensaje. Pero sin ningún otro tipo de compromiso, ¿no? Ninguno, obvio. La amistad entre el hombre y la mujer existe, pero los amigos que chapan también. Cambian los tiempos, cambian las reglas. Revolución Todi. Unite a la revolución en facebook.com/ToddyArgentina. Las mejores tortas de Buenos Aires están en Scarlet Cakes, Cheesecakes, Mini Cakes, Tortas Light, Budines, Bagels y las mejores medialunas. Encontrá la más amplia variedad de tortas en scarlet.com.ar o en los locales de Palermo Soho, Belgrano, Caballito, Botánico y ahora también en el centro, Paraguay y Florida. Búscanos en Facebook/Scarlet Soho. Para información sobre franquicias, escribí a franquicias@scarlet.com.ar. Este es Burbu Drive, el que te sorprende con una explosión de perfume que dura todo el día. Burbu Drive dice que compuso una canción Burbu increíble que no vas a poder dejar de cantar. Dale, sorprendete con la explosión de perfume del nuevo Drive a un precio increíble. Time World, Buenos Aires, el festival indoor líder de la electrónica mundial. 30 y 31 de mayo, Costa Salguero, Richie Hawtin, Luciano, Loco Dice, Chris Living, Tale of Us, Art Department, Paco Osuna, The Martinez Brothers, Joseph Capriati, Matador, Barem, Valentino Canciani, entre otros. Time Warp. Entradas en venta en Multiticket 5238-2700. Y en puntos de venta. ¿Vas a cambiar el celular? Vendelo en OLX. ¡OLX! ¡OLX! La tenés, ¿no? Vuelve Yo la tengo a la Argentina. Jueves 5 de junio en el Teatro de Colegiales. Apertura. Atrás hay trueno. ICBC Star, Yo la tengo en Argentina. Una nueva producción de Indie Folks y Bang Bang. Se viene el Mundial, un encuentro para festejar con Quilmes. Llegó la promo 5x1 Mundial. Juntá 5 chapitas de Quilmes y llévate una Quilmes gratis. Canjealas en los comercios adheridos y empezá a disfrutar el Mundial junto a Quilmes. El sabor del encuentro. Ver bases y condiciones en quilmes.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrick, la fragancia de los hombres. Sano, natural y con un sabor ideal. Un buen sommelier siempre sirve el mejor café. Y lo endulza con Equal Sweet Stevia. Todos los domingos en Branch. Con Equal Sweet Stevia lo vas a disfrutar más. Porque tiene cero calorías y es 100% natural. Probalo. Todos vamos a ir al Amazonas. Suave Niños y la nueva película Río 2 presentan una promo salvaje. Ingresá el código de tu pack en suave.com.ar. Podés ganar una PlayStation 4, bicicletas, rollers y cientos de premios instantáneos. Con Suave Niños, lavarse el pelo es toda una aventura. Río 2, solo en cines. Con Asatec.com, volá a Miami por solo 7.880 pesos y pagalo hasta en 12 cuotas con más de 30 bancos. Y si sos cliente de HSBC tenés 15 cuotas y hasta 20 si sos Premier o Advance. Solo en Asatec.com. Asatec. Bases y condiciones en Asatec.com. Sobreviviente, super llamá con tu super chip y habla una semana gratis recargando desde 40 pesos. Además, participá de un viaje a Brasil para dos personas por semana y pelotas, camisetas y TV LEDs por día. En Brasil, más argentinos que nunca. Personal, cada persona es un mundo. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina, con excepción de Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires del 14 al 5 al 17 del 6 de 2014. En Ciudad de Buenos Aires será válida del 28 al 5 al 17 del 6 de 2014. Bases y condiciones en www.personal.com.ar. ¿Querés hacer de todo y no tenés energía para nada? Sentite Total, con Total Magnesiano, vitaminas y minerales. De Laboratorios Temis Los Taló. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Perros de la calle. Estás escuchando. Perros de la calle. Espacio publicitario. Chitos y Pep presentan la nueva promo Minion. Silencio. Ahora, dentro de los packs de Chitos y Pep, podés encontrar stickers y pulseras de los Minions de mi villano favorito. Bueno, busca ya tus Chitos y Pep. Oh, mi señorina, si ese teclado fuera una pianola, le cantaría una canción de amore. Probá mi Quick de vegetales y escapémonos por un instante del labor. Sopa Norquick, la mejor opción entre comidas. Entra en azatec.com y hacé realidad tu sueño mundialista. Volá a San Pablo por solo 2.888 pesos y pagalo hasta en 12 cuotas con más de 30 bancos. Y si sos cliente del HSBC, tenés 15 cuotas y hasta 20 si sos Premier o Advance. Solo en azatec.com. ¡Azategi! Bases y condiciones en azatec.com. Se reconoce un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrick, la fragancia de los hombres. Bueno, chao, mi amor. No cortaste. ¿No cortá vos? Vos. No, vos. Hay momentos que queremos disfrutar mucho más. Poet Aroma Selections es una selección de exclusivas fragancias desarrolladas para permanecer en el aire por más tiempo. Poet, despierta tus sentidos. Todo listo para jugar. Copa del Mundo FIFA Brasil 2014. Metro está en el Mundial. Durante junio y julio, en vivo desde Río de Janeiro y desde las principales sedes, un equipo sabe a lo que juega. Andy Kuznetsov, Sebastián Weinreich, Juan Pablo Barsi, Matías Martín, Gabriel Schulz, Diego Ripoll, Cabito, Nicolás Cayetano, Martín Rey, Metro. Cada día, sentí la Copa del Mundo en Metro. Programas especiales. Toda la info mundialista. A todo color. Y en celeste y blanco. Copa del Mundo Brasil 2014. Metro 95.1. El Mundial. Conectado a tus oídos. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. ¿Tenés muebles guardados que ya no usás? Vendelos en OLX. ¡OLX! ¡OLX! Todos vamos a ir al Amazonas. Suave Niños y la nueva película Río 2 presentan una promo salvaje. Ingresá el código de tu pack en suave.com.ar. Podés ganar una PlayStation 4, bicicletas, rollers y cientos de premios instantáneos. Con Suave Niños, lavarse el pelo es toda una aventura. Río 2, solo en cines. ¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Tonolec presenta Cantos de la Tierra sin Mal. Su nuevo disco doble. 30 de mayo, 21 horas, Teatro Ópera. Participan los coros de niños tobas y guaraníes. Tonolec, música electrónica con música nativa. Entradas en venta por Sistema Ticketek y en el teatro. Se siente bien llegar a Cabildo 457 y ver una nueva sede de Diagnóstico Maipú. Se siente bien encontrarse con un lugar confortable y con la mejor tecnología disponible en el mundo. Se siente bien entrar con la tranquilidad de ser atendido por los mejores profesionales y salir con el informe más preciso. Diagnóstico Maipú, Cabildo 457. Se siente bien. Si sos de las que eligen la alfombra verde a la alfombra roja, de las que prefieren una tarde al sol más que una noche a full, y de las que cierran el paraguas cada vez que llueve, Antial es para vos. Descubrí sus tres nuevas líneas de cuidado capilar. Shampoo, acondicionador y tratamientos. Especialmente formulados a base de ingredientes puros y naturales. Aceites, esencias y semillas. Para devolverle a tu pelo su auténtica fuerza y vitalidad. Antial. La naturaleza a tu alcance. En la radio en general te piden el personaje, el haceme la locutora. Por eso está bueno cuando viene una marca como Saint Tips y te pide que seas natural, que seas como sos. Te cuento, Saint Tips se renovó y ahora sus cremas tienen 100% humectantes de origen natural. Bienvenido a una piel increíblemente suave. Bienvenida a Saint Tips. Ingredientes naturales para mujeres 100% naturales, como vos. Para, y como yo. No, no, no. ¿Ma per qué, amore mio? La galletita no es digna de su compañía. Prueba mi quick de choclo a la manteca y déjate seducir por el mío aroma. Sopa Norquick, la mejor opción entre comidas. A esas 15 cuadras que te faltan para llegar a la reunión, hacelas pateando. Enfrenta tu día a día de la mejor manera con Beroca. Beroca, vos en tu máximo potencial. Cinemark mejoró para vos. Ahora vas a poder comprar tus entradas directamente en nuestro sitio web sin hacer filas y sin pagar de más. Es muy fácil. Compras tus entradas, recibís un código QR y entras directo a la sala. Además, vas a poder reservar y elegir la ubicación. ¿Qué estás esperando? Ingresa hoy en www.cinemark.com.ar y sorprendete. Promo Pepsi 5x1, Mauro Icardi, Wanda Nara, toma uno. La nueva promo de Pepsi es increíble. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros 25 gratis. ¡Apúrate! Esta promo da que hablar. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros y cuarto gratis. Promoción válida en Argentina del 5 del 5 al 11 del 7 de 2014. O hasta agotar stock de 1.320.000 bebidas entregadas como canje. Ambos hechos lo que ocurra primero, sin intervención del azar. Consulte condiciones en pepsi.com.ar y al 0800-222-2372. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. intención. Decisiones intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Metro y medio. Qué placer recibirte, Omar Rubén Rada Silva. Recién hablábamos fuera de ella cuando actuaste en Gasoleros. Gasoleros, claro. Ahí me fue muy bien, pero ¿qué me pasó? Mi cuñada fue a comprar un disco y dijo, quiero comprar un disco de Rada, el último que salió, y el pibe tenía 20 años. Dijo, Carlos, ¿quién es Rada? ¿Vos sabés quién es Rada? Como cuñada. El que trabaja en Gasoleros, Liver. Ah, Liver. ¿Y qué canta Liver? Se fue y no compró nada. Era el nombre ese y no podía salir de ahí. Para recuperar Rada me costó 6-7 meses. Mirá, pero bueno, te gusta hacer de Rubén Rada, fuiste a Richie Silver también. Richie, eso es malo. Flowers in the night, baby. I see flowers in the night. Divino, ahí gané como loco. Todas las veteranas de 50 para arriba muertas conmigo. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 6 a 9 pm. @ Metro y medio. Metro y medio. Metro951.com. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Es tiempo de viajar a donde siempre soñaste. Es tiempo de planificarlo hoy. En Banco Galicia es tiempo de préstamos. Solicítalo ahora mismo. Ingresa a bancogalicia.com o llama al 0810-777-3333. Banco Galicia, cada día más. El otorgamiento está sujeto a verificación comercial y crediticia de Banco Galicia. Los impuestos nacionales y provinciales están a cargo del solicitante. Condiciones de contratación en bancogalicia.com. Feria de precios en Soleil Premium Outlet. Del 26 de mayo al 8 de junio, encontrá prendas a precios increíbles en los locales adheridos. Promoción válida del 26 del 5 de 2014 al 8 de 6 de 2014. Consulte precios, prendas y stock en cada local adherido. Consulte locales adheridos en la fanpage Soleil Outlet. Hacé tu sueño realidad en 60 meses. Con Fiat vos podés alcanzar tu nuevo Palio en 60 cuotas de 1.400 pesos más anticipo. Acercarte a un concesionario oficial Fiat y descubrí todo lo que tenemos para vos. Ver términos y condiciones de financiación en www.fiat.com.ar. ¿Tenés cosas que ya no usás? Vendelas en OLX. ¡OLX! ¡OLX! Despegar.com. Reconecta con el mejor tenis del mundo. Despegá a Francia. Y disfrutá del torneo Roland Garros 2014 en vivo. Despegar.com y Air Europa presentan a Dani Miche desde París. El segundo Grand Slam del año se juega en Metro. Roland Garros 2014. Del 25 de mayo al 8 de junio. Air Europa. Damos alas a tus sueños. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Metro 95.1. Sonido urbano. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. ¿Te gustaría formarte en el exterior en áreas estratégicas para el desarrollo del país? Becar te propone que participes de las convocatorias 2014. Estamos becando a más de 1,000 profesionales argentinos para que en los próximos 4 años estudien en el exterior y luego aporten sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Si te interesa realizar una especialización en gestión de innovación en ciencia y tecnología en Brasil, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Si te interesa realizar una especialización en gestión de las nuevas tecnologías en ciencias e ingeniería en Corea, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Apostamos a que el desarrollo científico y tecnológico argentino contribuya al progreso productivo y social de nuestro país. Inscribite online en bec.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación. ¿Te gusta la música en vivo? Movistar Free Music te acerca a los mejores shows en Perros de la Calle. Ahora, la única entrada que necesitas es escuchar Perros de la Calle. Desde tu casa, auto, tren, oficina, bondi o desde donde quieras. Escucha los mejores temas en vivo de las bandas que se presentaron en el Movistar Free Music. Entra a Eventos en Comunidad. www.movistar.com.ar/eventos-en-comunidad. Y entérate de los próximos shows. Movistar Free Music, la mejor música para la comunidad Movistar. Todo los lunes, del 7 de abril al 30 de junio, en Abasto, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlet, 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito Cabal del Banco Credicop. Además, 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en joyería, perfumería y librería. Ya sabes, los lunes te esperamos en los mejores shoppings. Costo financiero total 1,77%, no acumulable con otros descuentos y o promociones vigentes. Consulte comercios adheridos, vigencia, bases y condiciones de la promoción en www.bancocredicop.com. 7 AM taladra mi vecino, le grito fuerte. En el almuerzo, examen con mi suegra, no la soporto. Déjenme vivir en paz, esta no puedo pasar, acaba el coro de acá. Que no me vino nada, dame un vaso con agua, que lo único que me vino es el dolor de cabeza. Mi bufarte ya está. Todo el mes, los cambios hormonales los pueden predisponer a tener dolores de cabeza. Con Ibuprofeno Forte podés aliviarlos aún si no estás en esos días. No necesitas diferentes analgésicos. Llevas solo Ibuprofeno Forte. Ante la menor duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Lea atentamente el prospecto. Médica ginecóloga Silvina Wittis. Matrícula número 39500. Hola, ma, ya estoy arriba. No, baja, vení, Pau. Decime una cosa, mi amor, ¿cómo te fue anoche? Muy bien, ma, leímos un montón. ¿Ah, sí? Bueno, debe tener re buena luz, Cami, ¿no? Con todas esas luces y láser que tiene en su casa, digo, por la foto que posteaste ayer a las 3 a.m. en tu muro. Si agregaste a tu vieja en Facebook, no te olvides. Cambian los tiempos, cambian las reglas. Revolución Todi. Unite a la revolución en facebook.com/todiargentina. Trabajás, estudiás, salís con tus amigos, no das más. Sentite Total, con Total Magnesiano, vitaminas y minerales. De Laboratorios Temis Los Taló. Bueno, chao, mi amor. No cortaste. ¿No cortá vos? Vos. No, vos. Hay momentos que queremos disfrutar mucho más. Poet Aroma Selections es una selección de exclusivas fragancias desarrolladas para permanecer en el aire por más tiempo. Poet, despierta tus sentidos. Llega a los cines Maravilla Martínez, un luchador dentro y fuera del ring. Lo gané en el ring y lo perdí en una oficina. ¿Cómo recupera un campeón su corona y su honor frente a una máquina comercial injusta? Maravilla, la película, 29 de mayo, solo en cines. Sobreviviente, super llamá con tu super chip y habla una semana gratis recargando desde 40 pesos. Además, participá de un viaje a Brasil para dos personas por semana y pelotas, camisetas y TV LEDs por día. En Brasil, más argentinos que nunca. Personal, cada persona es un mundo. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina con excepción de Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires del 14 al 5 al 17 del 6 2014. En Ciudad de Buenos Aires será válida del 28 al 5 al 17 del 6 2014. Bases y condiciones en www.personal.com.ar. Basta de todo. Russo Brea, acá sentado al lado mío. Hay algunas cosas que aún a mi edad todavía intento conservar y que para algunos será una estupidez y para mí no lo es. ¿Qué hay que intentas conservar? Que no te arrase esta idea del entretenimiento tan fácilmente. Los medios son entretenimiento. Es que hay algo que es imposible retener, que es la idea de cómo el negocio nos abraza y nos arrasa. Pero se tiene en defensa. Cuando el rock dice no, es rock. Cuando el rock dice sí, es entretenimiento. Por eso digo, el medio expone y hay que hacerse cargo. Estás en los medios, buenísimo. Y después está cómo te volvés a tu casa y cómo te dormís. Y ahí es donde me parece que busco un... Y hay la heladera. Y yo me parece que hay manera de llenar la heladera. Y lo que uno tiene que defender es eso. Uno tiene que estar más cercano en una vida como esta al no que al sí. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. A vos que fabricás materiales para la construcción, te proponemos construir un futuro mejor para tu pyme. Galicia Negocios y Pymes te acompaña y te ayuda, ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. La paso tan bien con vos. Yo también, Lu. En serio, y por eso quiero preguntarte algo. Sí, decime lo que quieras. Lu, vos, ¿querés ser mi chape de boliche siempre que no haya ningún otro chape mío o tuyo, sin chance de noviazgo, sin celos, sin mensaje? Pero sin ningún otro tipo de compromiso, ¿no? Ninguno, obvio. La amistad entre el hombre y la mujer existe, pero los amigos que chapan, también. Cambian los tiempos, cambian las reglas. Revolución Todi. Unite a la revolución en facebook.com/todiargentina. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrick, la fragancia de los hombres. Hola, ¿te comunicaste con la casa de Mauro?